permite recostarme a tu lado, enemigo. Sé que mi deseo es raro. Cerca de tu frente es cuando mejor respiro. Permite quedarme esta noche contigo. Siempre es allí la sugerencia perversa. Mantener a mis amigos cerca de mí, pero a ti más cerca. Y por seguir esa voz terca, pues tu engaño no me di cuenta. Nunca seré tu amigo. Soy el amante de mi enemigo. Mas no concibo de no sufrir.